transición es un proceso sutil. A veces se tarda años, décadas y hasta generaciones por hacer un daño permanente. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Un buen ejemplo de erosión es la actividad constante de las olas que se estrellan en la playa, arrastrando lentamente la arena, transformando poco a poco la costa. El día de hoy continuaremos estudiando la serie Despertando a la Iglesia y dirigiremos nuestra atención hacia aquellas tendencias culturales que desgastan y erosionan nuestras resoluciones, al mismo tiempo que buscan destruir nuestras iglesias a través del tiempo. Continuemos con el mensaje de hoy, la Iglesia rumbo a la perdición. Busque conmigo en la Biblia, si la tiene a la mano, el libro de los Hechos, capítulo 19. En este caso había una guerra espiritual y esta se menciona en los versículos 13 al 19. En este pasaje leemos que existe un grupo de exorcistas autonombrados que llegan para realizar sus trabajos de liberación, pero no de parte de Dios, sino de parte del propio enemigo, Satanás. Escucha lo que dice el versículo 13. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, oyó, eran exorcistas líricos, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, «Os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica». Y siete hijos de un tal Ezeba, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo, «A Jesús conozco». Además continúa diciendo en el versículo 15, «Sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quiénes sois?». El espíritu se lanzó sobre ellos y dominó a estos exorcistas ambulantes. Observe lo que dice el versículo 18. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Dios estaba trabajando en ese lugar, no había duda de eso. Cuando la enseñanza de la Escritura, cuando los cantos de fe son entonados, cuando la verdad de Dios es fielmente mantenida, esto impacta de manera increíble, hermano. Muchas personas confiesan su maldad. Otros dan a conocer sus prácticas malignas y satánicas, como en este caso, versículo 19. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. La palabra de Dios continuaba extendiéndose. Mire el versículo 20. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. La palabra prevalecía significa, en el texto original, estaba en control. La palabra poderosa de Dios expandía y permanecía en control. Gracias a Dios por esto, pues estaban pasando por un tiempo de pruebas tremendas. Quizá usted pueda pensar, listo, finalmente las pruebas se acabaron. Pero si piensa así, está muy equivocado. Los versículos 23 al 41 narran el alboroto que ocurrió en toda la ciudad que tenía como blanco la iglesia de Éfeso. Permítame leerle esa parte, comenzando en el versículo 23. Por aquel tiempo se produjo un alboroto, no pequeño, por motivo del camino. Ya se acuerda usted quiénes son los del camino, ¿verdad? Bien, sigamos. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices. Ahora, déjeme hacer una pausa y explicarle un poco acerca de esta diosa llamada Diana. Este era un ídolo para la gente en Éfeso. De hecho, era conocida en todo el mundo. Pero en Éfeso, en particular, se encontraba el templo dedicado a Diana, también llamado el templo de Artemisa para los romanos. La ciudad se conocía por ese templo y por ese labrador que producía sus ganancias haciendo pequeñas estatuillas de ese templo de plata. Y no solamente las vendía a personas de ese lugar, sino que también las exportaba por toda Asia. De esta manera hacía sus grandes negocios con otros labradores. Versículo 25. Reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes, y dijo, «Compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio, y veis y oís que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente, y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos, y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza». ¿Qué es lo que está haciendo? Está revolviendo el agua. Como dice el viejo dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. Cada vez que hay un conflicto entre la gente, siempre habrá alguien o varios a los que les guste revolver el agua. Son muy talentosos para hacer eso. Tienen una cierta manera de punzar a la gente para irritarla. Lo hacen dando información incompleta, de manera piadosa, y en una forma tal que hasta pareciera que están asombrados por lo que está pasando, respondiendo como con cierta aura de religiosidad. «¡Oh, Dios! ¿Qué problema es este? ¡No puede ser! ¡Ni lo permita Dios!» Eso fue lo que hizo Demetrio. Versículo 29. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gallo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Si alguna vez usted visitara el lugar donde estaba esta antigua ciudad de Éfeso, verá el famoso teatro del que habla la Biblia, esa maravillosa joya arqueológica que fue descubierta hace muchos años y sentaba entre 24.000 y 25.000 personas. Usted se puede sentar en ese lugar y contemplar la piedra que lo envuelve todo a su alrededor. Es precisamente en ese teatro en donde ellos se juntaron, pero en este caso no para alabar al Dios viviente, sino para causar un caos de confusión a la gente y para quejarse de Pablo y de la pequeña iglesia de Éfeso. ¿Se imagina usted? 25.000 personas gritando a todo pulmón la misma frase una y otra vez. Escuche lo que dice el versículo 28. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban diciendo, ¡Grande es Diana de los Efesios! ¡Grande es Diana de los Efesios! No se olvide, eran cerca de 25.000 personas coreando esto una y otra vez. Era intenso de verdad. Sigo leyendo, versículo 30. Cuando Pablo quiso ir a la asamblea, los discípulos no se lo permitieron. También algunos de los asiarcas, que eran amigos de Pablo, enviaron a él y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Imagino que el apóstol Pablo deseaba pararse en medio del teatro y hablar con la multitud y desafiarlos, pero seguramente los otros discípulos lo detuvieron. La muchedumbre no escucharía a nadie asociado con Pablo o el ministerio de Jesús en esa ciudad. La aplicación que podemos sacar de esto es la siguiente. No es sabio que el pastor se involucre en todos estos problemas. Tiene que haber un sentido de protección y sobre todo de prudencia de parte de la congregación. De lo contrario, el pastor corre el riesgo de perder la visión y la energía. Pablo no solamente pudo haber perdido su corazón, pudo haber perdido hasta su propia vida en una situación amenazadora como esta. Entonces había una persona a su alrededor que decía, «No, Pablo, no vayas allí». De hecho, había gente afuera que mandaban decirle a Pablo que no se enfrentara a estas personas. Usted pensaría que después de un buen tiempo, estas personas se calmarían, ¿verdad? Pero no fue así. Observe lo que dice el versículo 33. Y algunos de la multitud dedujeron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces, Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Mas cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por dos horas, ¡Grande es Diana de los Efesios! ¿Puede usted imaginarse el furor que se incrementaba en ese lugar? Fue tanto que hasta creo que la ciudad completa de Éfeso, junto con el grupo pequeño de la iglesia que estaba allí en esa ciudad, llegaron a escucharlo. Tal parecía que nada podía detenerlo, nada, era desesperanzador. Todo esto hasta que Dios intervino. Versículo 35. Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo, «Ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo?» ¿Lo ve? Ellos creían todas esas tonterías. Versículo 36. «Puesto que estos hechos son innegables, debéis guardar calma y no hacer nada precipitadamente». Ellos decían, «Ustedes no pueden cambiar la realidad. Diana ha descendido del cielo a nosotros. Su templo es eterno. Todos estos necios que hablan en el nombre de Jesús como su Señor y Salvador no significan nada para nosotros». Observe lo demás que dice aquí este secretario, que habla como si fuera un defensor de Diana. Versículo 37. «Porque habéis traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa». Versículo 38. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguno, los tribunales están abiertos. ¡Qué una manera apropiada de hacer las cosas, ¿no cree? Y los procónsules dispuestos, presenten sus acusaciones unos contra otros. Pero si demandáis algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima. Gracias al secretario, todo se tranquilizó. De hecho, ponga atención a lo que hizo después de tranquilizar a todo el mundo en el versículo 41. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Ese sí que es un buen secretario. Era un hombre de armas tomar. ¿Sabe por qué? Porque sabía razonar con la gente. El problema era que todo esto tenía que ver con la iglesia. Parece insignificante, pero esas pequeñas zorras, como lo describe la Biblia, son las que acaban con su tiempo. Esos calumniadores son los que van por las iglesias de todos tamaños y empiezan a derramar su chisme venenoso. ¿Sabe, pastor? Oí que fulano de tal... Tarará. Y me preocupa mucho su situación. Luego se dan golpes de pecho. Le aconsejo que si usted confía en alguien que pueda resolver estos problemas, hágalo. Pues son estos pequeños problemas los que distraen nuestro ministerio, nuestro trabajo. No me malentienda, la congregación necesita ser pastoreada, pero nosotros los pastores no tenemos por qué estar apagando todos los fuegos. Para eso, Dios tiene buenos secretarios en nuestra congregación, como el que acabamos de escuchar en esta porción de la Escritura. Ayudan bastante bien en casos como este. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Bueno, Pablo se retira, se va de ese lugar. Recuerde que la iglesia continúa ahí y alguien más continúa como líder en ese lugar. Ahora Pablo regresa a visitar a los ancianos de Macedonia. Macedonia se encontraba a unos 30 millas al sur de Éfeso. Allí llega Pablo para hablar con los ancianos acerca de su futuro. Pablo les advierte acerca de la erosión. Vea lo que dice Hechos 20:25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Eso significa que Pablo se marcha por un tiempo indefinido. Versículo 26. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Aquí Pablo está diciéndoles que mientras él estuvo a cargo, él hizo su trabajo. Sin embargo, el tiempo sigue caminando y en su ausencia, él tiene unas cuantas palabras de advertencia. No sabemos si Pablo regresó a Éfeso después de esto o no, pero ciertamente anhelaba hacerlo. Después de su viaje a Jerusalén y su arresto en ese lugar, Pablo eventualmente terminó de prisionero en una cárcel en Roma, lugar donde escribió su carta a los Efesios. También, después, Pablo fue liberado de la prisión y puede ser que haya regresado a Éfeso, pues dejó a Timoteo a cargo de la iglesia en ese lugar. Su primera carta a Timoteo nos dice por qué. Primera Timoteo 1:3. Como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. ¿Se da cuenta? Pablo advierte a los ancianos de Éfeso sobre algunas cosas. En el versículo 28 del capítulo 20 de Hechos leemos lo siguiente. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño. Él se estaba refiriendo a estos herejes, a las sectas, a los falsos maestros, a la gente que se deja guiar por metas seculares y no espirituales, aquellos que tienen su propia agenda, no la agenda del Dios viviente. Así que tenga cuidado de ellos. No solo se enfrentará a esta gente salvaje, sino que a alguien más también. Versículo 30. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. El escritor C.S. Lewis hizo la siguiente declaración en su libro Cartas para Malcolm. Dice, la fosa nasal del verdadero cristiano debe estar continuamente atenta a la pestilencia del interior del pozo negro. Así que tenga mucho cuidado. Usted puede que se esté erosionando y no se ha dado cuenta. Usted puede estar rumbo a la perdición y todavía no se ha percatado de ello. Y si usted está yendo a la deriva, usted se va perdiendo juntamente con la iglesia. Creo que bien podemos decir que necesitamos oler nuestra propia pestilencia, ¿verdad? Todos nosotros somos de naturaleza depravada. Todos somos dados al egoísmo. Todos de alguna manera queremos lo que el mundo nos ofrece. Verdaderamente el mundo nos enseña a desear. Quede advertido, tenga cuidado. Versículo 31. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios, como una madre que deja a sus hijos en la universidad, o como un padre que se despide de su hijo cuando se va al servicio militar. Así, Pablo les está diciendo lo siguiente. Tengan cuidado, pongan atención, enfrentarán cosas que aún no han enfrentado. Pablo se va y ellos se quedan solos. ¿Y qué es lo que pasa cuando Pablo les dice adiós aquí en Macedonia? Pablo les presenta a su nuevo pastor, a Timoteo. Un hombre espléndido, pero que por supuesto no era un Pablo. Timoteo era diferente al apóstol Pablo en 3 cosas. ¿Cuáles son? La primera era mucho más joven. Primera Timoteo 4:12 dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. En caso de que usted no lo sepa, Timoteo tenía alrededor de unos 35 o 40 años de edad. Qué buen cumplido para mí, ¿no lo cree? Que le digan a uno que es joven a los 40, wow, eso me agrada. En realidad Pablo no se refería a la edad, sino a su poca experiencia. Timoteo no tenía la experiencia que Pablo tenía, no tenía el sazón de Pablo, no tenía las agallas de Pablo, tampoco tenía su sabiduría. Ahora, no hay nada de malo que un líder sea joven, solo cerciórese de que tenga buenas cualidades, así que escoja cuidadosamente. Pablo dice a Timoteo, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Estoy seguro de que Timoteo se sentía intimidado al vivir bajo la sombra de Pablo. Otra cosa que hace diferente a Timoteo y Pablo es que Timoteo era muy enfermizo. Primera Timoteo 5:23 dice, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago. No cabe duda. Este es el versículo favorito de los alcohólicos, pero no tiene nada que ver con el alcoholismo. Lo que Pablo estaba diciendo es lo siguiente. Timoteo, necesitas tomar un poco de vino debido a que te enfermas con mucha frecuencia. Te ayudará con tu enfermedad estomacal. De hecho, Pablo dice, de tus frecuentes enfermedades. Timoteo era enfermizo, Pablo no lo era tanto. Esta es una diferencia que vemos aquí. Pero hay una más. Timoteo era tímido. Segunda Timoteo 1:6 dice, por lo cual te recuerdo que vives el fuego del don de Dios que hay en ti. Más de una vez Pablo le recuerda a Timoteo, Timoteo, no te desanimes, sigue adelante, Timoteo, sigue avivando el fuego de tu don, párate, no te dejes caer, no seas indeciso. De hecho, como vemos en el versículo 7, le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces, tenemos a Timoteo, a un buen hombre, pero es un joven, enfermizo y tímido. Me gusta la manera que el pastor John Stott lo dice en uno de sus libros. Si él hubiera vivido en nuestra generación, creo que lo hubiéramos descrito como un introvertido, refiriéndose a Timoteo. Evidentemente, se encogía con tareas difíciles. Timoteo estaba dispuesto a retraerse en lugar de liderar. Así era Timoteo en su juventud, frágil en lo físico y retraído en el liderazgo. Esos son indicios de una erosión. Este tipo de temperamento abre las puertas a la erosión. No quiero hacer esta tarea difícil, no me animo, no me atrevo, no quiero confrontar a fulano de tal. Estoy muy joven, mejor otro, mejor que lo haga alguien con más edad. Lo siento, hermano, pero si usted es pastor como yo, entonces necesita enfrentar los obstáculos que se le presentan en el camino. Y mire que le habla la experiencia, realmente es duro, difícil, pero necesario. Su trabajo y el mío es cuidar al rebaño. Dios no nos ha llamado a hacer cosas fáciles, sino a hacer las cosas que son correctas. Pablo le está diciendo a Timoteo que no espere a que otros hagan su trabajo por él. Por cierto, ¿qué fue lo que pasó con aquella vieja iglesia de Éfeso? Bueno, Pablo tenía unos 60 o 65 años cuando inició la iglesia. Al menos esa era la edad de Pablo cuando escribía las cartas a Timoteo. Me pregunto en qué condición estaba esta iglesia cuando Pablo llegó a los 95, por ejemplo. Bueno, leamos en Apocalipsis 2, versículo 1. Aquí tenemos una declaración escrita por Juan, el apóstol, en la isla de Patmos, durante una evaluación que Dios hace de la iglesia de Éfeso. Estando ocupados, impresionaban y eran ortodoxos. Versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Pero, y aquí comienzan los peros. Esta partícula enfática negativa que empieza aquí a darle vuelta a la otra cara de la moneda. Pero. Es como cuando el doctor le dice a usted, mira, te luciste en la corredora. Tu corazón está bastante bien. Tu presión arterial está más o menos. Pero, esa es la parte que nos llama la atención, ¿no es cierto? Ni siquiera lo puedo describir. El ángel dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. El enemigo se salió con las suyas. Has abandonado tu primer amor. ¿Recuerda usted cuando recién se casó? ¿Recuerda cuando usted y su esposa se sentaban juntos? ¿Siempre estaban tomados de la mano? Aun cuando cenaban, me puedo imaginar que usted ponía su mano sobre la de ella y con la otra mano tomaba el tenedor para seguir comiendo. o cuando manejaba lo hacía con una sola mano mientras la otra tomaba a ella de su hombro. Cada vez que se subía al auto le abría la puerta. Pero ahora, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, usted llena su vida de ocupaciones, ya no es tan vulnerable y antes de que usted lo piense, su relación deja de tener esa intimidad. Desaparece ese romanticismo, esa llama de pasión que había en un principio. El comentarista L. Palmer dice, el primer amor ha sido abandonado y en su lugar queda la dieta almidonada de las actividades diarias y del trabajo en una iglesia con alto colesterol que nunca nutrirá el alma humana. Créame, las iglesias erosionadas lo mantienen a uno ocupado. Se verá ocupado, le dará mil cosas para hacer, pero nunca se ocupará de nutrir su alma, de darle crecimiento espiritual, ni profundidad en las escrituras. No lo sé, pero creo que el retrato que Pablo pinta de esta iglesia y que muestra en sus galerías, quizás Pablo tenía cuartos llenos de sus dulces memorias y de algunos de sus escritos. Quizá algunos hombres de pelo blanco y de viejitas encorvadas hablaban cándidamente de Pablo en la iglesia de Éfeso, pero esta iglesia no amaba a Cristo de la misma manera que antes lo hacían. La erosión había pasado la factura a esta iglesia, aún se veía ocupada y fuerte, pero ya no amaba a Cristo como antes. La erosión puede pasar en las iglesias, hermano, en iglesias que fallan en prestar atención a estas advertencias. La erosión puede pasarle a su iglesia, o puede pasarle a la iglesia donde yo pastoreo. Y una cosa más, las iglesias no son las que se erosionan, sino la gente es la que se erosiona. ¿Se está usted erosionando? ¿Ama usted a Cristo de la misma manera que lo hacía cuando usted comenzó su caminar en la vida cristiana? ¿En realidad hace Dios la diferencia en su vida, en cómo usted vive su vida diaria? Si no es así, lamento decirle que usted ha comenzado a erosionarse. Cuide su testimonio, por favor. Piense claramente. Esté atento a las señales de erosión en su vida y tenga cuidado. Gracias, Pastor Carlos, por estas palabras de advertencia. La Iglesia rumbo a la perdición es precisamente el título del mensaje de hoy, aquí en Visión para Vivir. En unos momentos, el Pastor Carlos concluirá este mensaje. El pastor Charles Swindoll dice que la vergüenza es mucho más profunda que el bochorno y hiere más que la desilusión, empujando a las personas a tomar medidas extremas. Pero hay una salida. Visión para Vivir presenta el librito Libérese de la carga de la vergüenza, un material sencillo pero con gran contenido bíblico que le permitirá encarar su vergüenza con el amor de Cristo. Aproveche la oferta del mes como agradecimiento por su donación a este ministerio. Pida hoy el librito titulado Libérese de la carga de la vergüenza al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llamando al 1-800-898-4847 o al 972-473-5133 si usted se encuentra fuera de los Estados Unidos. También siempre puede visitar nuestro sitio web visionparavivir.org. En este lugar usted puede realizar su donación y obtener este nuevo recurso del Pastor Swindoll. Y ahora, una vez más con nosotros, el Pastor Carlos. Si puede hacerlo, incline su rostro un momento. Usted ya ha escuchado lo suficiente. Ha escuchado esta predicación de forma directa. Y esta predicación es para usted, así como lo es para mí. Recuérdela cuando yo ya no esté aquí, cuando usted se mantenga ocupado en sus obligaciones, o cuando usted se dedique a otras cosas. Recuérdela cuando usted deje de ser el pastor, o deje de ser el líder, o deje de estar en la posición que se encuentra, tanto en la iglesia como en el lugar donde usted trabaja. Cuide su testimonio, por favor. Piense claramente. Esté atento a las señales de erosión en su vida, y tenga cuidado. Quiero orar por usted. Si puede, cierre sus ojos un momento y medite en esta oración. Oh Padre Celestial, sin tu presencia, nuestras vidas realmente estarían vacías. Estaríamos perdidos. Nos debilitaríamos. Nos conformaríamos con las cosas que tenemos y la complacencia reemplazaría lo que antes se conocía como algo valioso. Antes de que nos diéramos cuenta de que realmente, Padre, nos hemos erosionado. Señor, antes de irnos a la deriva junto con otros que se han perdido el rumbo, por no guardarnos y estar atentos a estas señales de erosión. Oh Señor, tú que eres poderoso, tú que todo lo sabes y todo lo conoces, te pedimos ayuda para que continuemos siendo un faro que ilumine al mundo que está en tinieblas, en el cual muchos están buscando refugio y no lo encuentran. Están a la deriva por ese mar de incertidumbre, tratando de encontrar respuestas a sus dudas, cuando la única respuesta está en Cristo Jesús. Oh Señor, úsanos. Úsanos de manera significativa en los años que vienen, incluyendo este, Señor. Padre, te pedimos que ayudes que tu obra se engrandezca y que nos sigas tomando en cuenta para ser parte de esos instrumentos que tú usas para atraer a otros a ti. Pero antes que nada, ayúdanos a nosotros mismos a verificar por medio de tu Espíritu las partes que se han ido erosionando en nosotros y reemplazar esas partes que están dañadas con un espíritu nuevo, vivificado y lleno cada vez más de tu Espíritu Santo. Enséñanos a vivir para ti y enséñanos a ser humildes para reconocer cuando te necesitamos o necesitamos de los demás. Engrandece tu obra en nosotros, Señor. Te decimos todo esto con una gran expectativa de que tú harás una diferencia en nuestras vidas. En el precioso nombre de Jesús, te pedimos todo. Amén. Esto es todo por hoy. Acompáñenos la próxima semana en Visión para Vivir para continuar con esta serie titulada Despertando a la Iglesia y el mensaje Es tiempo de compensar los años. Hasta pronto y que Dios le bendiga.